El inicio de las luchas del 2000 a 1, 2000 ahora, 1 ahora, ha habido varios asesinatos y el de Cristian se suma a todos esos asesinatos. Digamos, hoy más que nunca el avance del agronegocio, la minería y políticas que criminalicen al campesinado en Argentina, en Latinoamérica. Digamos, Cristian es un asesinado de estas políticas capitalistas, no sé si decir neoliberales, pero más seguro. Afirmando capitalista y como ya era, nosotros lo veíamos venir que en cualquier momento iban a asesinar a un compañero, porque la única forma de ingresar a nuestros territorios era el contratar paramilitares y los empresarios ojeros cada vez están más furiosos. Digamos, estos últimos 4 meses ha sido un ataque permanente de los empresarios de tanto ojeros como de ganadería en grandes escalas. Y el asesinato de Cristian, ya lo habían mencionado antes, que iban a asesinar a alguien del Mocase para que dejen de molestar. Entonces, tiene que ver con todas estas políticas que responden a la minería y al agronegocio, ¿no?